mezcal de la sierra. Mézclalo con sotol. Ponle bacanora. Ronca güey. Alcohol del 98 y pólvora vato. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de El Acratador. Hola, buenas tardes, aquí estamos, si los cascos me dejan aclararme que estoy aquí con problemas técnicos. Te ha crecido la cabeza, sí, de una semana eso, a otra. Eso debe haber sido. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y aquí va a empezar un espacio que va a intentar ser un contrainformativo libertario, que como todas las semanas está aquí acompañándoos todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Y si no es jueves, pues puede que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones. Puede que sea el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. También nos puedes encontrar en el podcast de nuestra web, en la web de Radio Topo, que es www.radiotopo.org. Y aún estáis a tiempo de... ¿El aguinaldo se da antes de Nochebuena? Puede darse después también, sí, ¿no? Sí. O sea que nos pueden enviar todavía algo. Sí, sí, todavía. Decir que, bueno, tenemos las campanadas de Nochevieja y, bueno, y decir que tenemos un WhatsApp que es el 656-381665, 656-381665, donde nos podéis enviar... Perdón, acabo de equivocarme porque aquí el compañero lo ha escrito mal. Nuestro canal de WhatsApp es 656-381-656. 656-381-656. Así que ahí nos podéis enviar lo que consideréis oportuno y, bueno, pues se emitirá en las campanadas de Nochevieja. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de un correo electrónico, que es microabierto@radiotopo.org. O si no, a través de distintas redes sociales, como son Facebook, Instagram, Telegram o Twitter. Que ya no es Twitter, que es X. Bueno, ellos no se entienden. Nuestra audiencia es muy espabilada. Por correo ordinario lo podéis hacer dirigiéndoos al apartado de correos 6032, Zaragoza 50.080. Nada, compañeros, acaba el año. Pues sí, pero yo estoy escuchando aquí. ¿A qué? Nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras. Prefiero fregar escaleras. ¿Quién? Nunca sería. No, no, de verdad, no es la inocentada, aunque sea el día de los inocentes. ¿Quién es esa? Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Prefiero fregar escaleras. No sé si dejarlo en bucle, porque la gente es la exalcaldesa de Pamplona. De verdad, no es la inocentada. O sea, es difícil que haya gente que nos dé más asco. En fin. Pues lo dicho, último programa del año. Igual sí, deberíamos sí. Haber hecho una recopilación de todo lo malo que ha pasado durante el año, pero igual nos cortamos las venas. No, y la verdad es que luego escuchas cosas como estas y dices, no es el mundo today o algo así, no, es la realidad. Es peor. En fin. Que nada, estamos de aniversarios, ¿no? Este año se cumplían 30 años de esta emisora y también se cumplen 30 años de otras cosas. Sí, señor, allá va. I'm y vamos con una historia de hace 30 años. Quiero contarte una historia, hija, que no tiene nada de navideña. Estaba a punto de ser la Navidad de 1993, no distinta, ni peor ni mejor de las que celebramos hoy en día. Ese 23 de diciembre nos echaron de la casa ocupada de La Paz. Carreras, palos, materiales robados por los antidisturbios, detiene a Eduardo, se lía pardísima en el pleno centro de Zaragoza, más detenciones, palos, cristales rotos, pero empezado por el final, mala idea. Había un lugar, Sagasta 52, una antigua mansión de lo que hace un siglo era lo que se llamaba gente bien. Más descriptivo podríamos decir burguesía o personas de economía saneada. Ese lugar quedó vacío, no tenía quien lo quisiera y se lo quedó el Estado, quien quiere todo y nada aunque no valga mucho cuando no queda dueño de la propiedad. Unas décadas después quisimos construir nuestro espacio, nuestros sueños con los límites justos, los que no agredir al otro otra nos dijera. Entramos en ese sitio y echamos a las arañas, o aprendimos a convivir con ellas, único habitante, y lo llamamos la Casa de la Paz. Eran tiempos de decir no a muchas cosas, de crear otras, de querernos, entendernos y a veces discutir entre nosotras. Los tiempos de colectivos que querían cambiar el mundo, de sentimientos libertarios, de marxismos distintos, de feminismos transformadores, de pensamiento diverso, de amores y odios, del fascismo que nunca se fue y ha vuelto, que nos quiso partir la cara y ahora también si pudiera lo haría. Éramos jóvenes pero no inconscientes, casi sabríamos lo que queríamos y lo tocamos con los dedos, aunque se nos escurría porque supongo ese era su destino. Hacíamos el punk, lo éramos y no, el amor y la revolución, consumíamos drogas, quien más, quien menos, redefinimos la vituperada cultura skinhead, vivimos un ecologismo que llamarían radical, aborrecimos los ejércitos y preferimos la cárcel antes que la sumisión, dimos hostias y nos las dieron. Habrá quien no entienda nada de lo escrito, siempre podréis buscar en internet, aunque nuestras redes sociales no fueron virtuales. En cualquier caso, la casa sigue en pie, lo dijo Monaguillo sin Fronteras. Casa ocupada de La Paz, marzo de 1987 a 23 de diciembre de 1993. Pues sí, la casa sigue en pie, por lo menos parte de los que estuvimos en aquella Casa de la Paz, 1993 nada menos, coincide con el año en que nace esta radio, pues 2-3 meses después del nacimiento de Radio Topo era desalojada esta mítica Ocupa zaragozana. Pues eso, nos acordamos de ella ahora que se cumplen 30 años del desalojo. Some love charms to get you in my arms. I'm gonna buy some love charms to get you in my arms. Every time I wave them in your direction, I'm gonna bring your love and affection. I'd like to bet you I'm gonna get you with my love charms. The first charm's gonna be a heart, a heart that won't be broken. The next one's gonna be a love seat where sweet words can be spoken. The third charm's gonna be a pair of lips that's only meant for me. The fourth charm's gonna be the month and day when our wedding day will be. I'm gonna buy some love. Y esta mañana tenía lugar una movilización a las 12 de la mañana en la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda, frente al Centro de Salud Amparo Poch. Una vez más, los vecinos y vecinas del barrio se juntaban para pedir una residencia 100% pública para mayores y un centro de día en el barrio de Lactur. Y ahora os vamos a dejar con unos sonidos de la concentración. So bring him on a bracer down a 1, 2, 3 and they will festejar. Anoche de fiar al tian, viene barrio festejar. Si me ven, si me ven, voy a la concentración. Si me ven, si me ven, voy a la concentración. Venga, muchos abuelos están sin ninguna compañía y están muy mal, muy mal. Truqui, truqui, truqui, truqui. Truqui, truqui, truquita, apúrate buen vecino que lo vamos a lograr. Apúrate bien vecino que lo vamos a lograr. Y ya que estamos en Navidades, la gente del colegio Ana María Navales le fue a llevar un regalo a la consejería de la DGA, y es que habían hecho su propio calendario de Adviento, y la verdad es que más que una cosa navideña, parece más de Semana Santa y de flagelarse, porque resulta que después de años en obras, de estar en aulas prefabricadas, la constructora que está haciendo el colegio ha quebrado y bueno, ha declarado suspensión de pagos, y resulta que ahora se encuentran con las obras a medio hacer y el aulario de primaria pues todavía dependiendo de unos prefabricados. Todo esto, como decimos, después de años de retrasos, y bueno, pues elaboraron un particular calendario de Adviento en el que han llevado a la DGA, pues bueno, pues cemento que no han puesto, trozos de ladrillo, etcétera, etcétera, y la verdad es que menos mal que se lo toman a chufla, porque la verdad es que es como para, bueno, como para cabrearse al menos un poquito, sobre todo ahora que ven que no hay solución a priori a corto plazo para que el colegio definitivamente se termine. El 7 de octubre Israel está bombardeando de forma absolutamente indiscriminada la Franja de Gaza. Y además, para provocar el mayor daño posible, lo hace bombardeando especialmente barrios residenciales, escuelas, hospitales, ambulancias, mezquitas y demás infraestructuras civiles. Han sido asesinadas más de 20.000 personas. El 70% son mujeres y niños. Según Save the Children, cada 10 minutos un niño muere en Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones por crímenes de guerra. Y son numerosas las voces que hablan de que estos hechos podrían constituir el delito de genocidio. Todos los gobiernos tienen la responsabilidad y el deber de proteger la paz y de proteger los derechos humanos en todo el mundo. Pueden y deben tomar medidas para poner fin a los crímenes de lesa humanidad que Israel comete sistemáticamente contra el pueblo palestino, así como poner fin a la impunidad de la que goza en la comunidad internacional. El presidente del gobierno de España ha declarado que la situación en Gaza es insoportable, y en el Parlamento Europeo ha dicho que debemos decir basta. Creemos que es el momento en el que el gobierno debe dar un paso más. Nuestro gobierno mantiene relaciones comerciales con Israel para la compraventa de armas y de material militar y de inteligencia. Desde 2005 hemos exportado material de defensa por valor de 28 millones de euros y autorizado otros 136. Pero además España le compra a Israel mucho más material del que le vende. Un material con la marca probado en combate, es decir, armamento utilizado contra la población palestina en Gaza y Cisjordania. Los contratos de hoy, las armas con las que nuestro país contará en el futuro, habrán probado su eficacia en la masacre de Gaza. La compraventa de armas es un suculento negocio para el gobierno de Israel. Financia la agresión a Gaza y legitima la violencia y limpieza étnica del pueblo palestino. Un genocidio debe rendir cuentas, no beneficios económicos. Por todo ello, Desde el mundo de la cultura comprometido con los derechos humanos, le pedimos, le exigimos al gobierno de España que cese de inmediato cualquier comercio militar y de seguridad con Israel. No en nuestro nombre. No en nuestro nombre. No en nuestro nombre. No con nuestro dinero. Pongamos fin al comercio de armas con Israel. Paremos el genocidio. Estas fiestas, boicot comercial para frenar la masacre de Gaza. Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, Ecologistas en Acción reivindica el boicot en el consumo como herramienta de presión y apoya la campaña no violenta de boicot, desinversión y sanciones, BDS, a Israel. Bajo el lema Tengamos las fiestas en paz, Ecologistas en Acción defiende el boicot como una forma de consumo responsable y recuerda otras recomendaciones habituales para la organización para celebrar unas fiestas sostenibles, justas y con paz. Ecologistas en Acción continúa denunciando el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y quiere aprovechar el periodo navideño que se avecina, uno de los de mayor consumo del año, para mostrar su apoyo al boicot en las compras como herramienta de presión social para frenarlo. Con la complicidad de algunos gobiernos occidentales y la pasividad de otros, como el gobierno español, la sociedad contempla apesadumbrada la masacre de civiles que el ejército israelí está perpetrando en Gaza. Unos ataques que se suman a los asesinatos indiscriminados en Cisjordania y, en definitiva, a la colonización, expulsión y limpieza étnica del pueblo palestino desde hace al menos 75 años. Frente a esta situación, Ecologistas en Acción recalca que el periodo navideño, con toda su parafernalia consumista, no debe servir para que olvidemos la situación tan inhumana que está sufriendo el pueblo palestino, precisamente en el territorio que se conmemora durante estas fiestas. Por el contrario, bajo el lema Tengamos las fiestas en paz, la organización ecologista reivindica estas fechas para impulsar valores como la justicia y la solidaridad con personas que están sufriendo una terrible injusticia. Y en este sentido, impulsa y llama a la ciudadanía a seguir la campaña no violenta de boicot, desinversión y sanciones, BDS, a Israel. BDS es un movimiento de liderazgo palestino que insta a actuar para presionar a Israel a que respete el derecho internacional, impulsando como medida de presión el boicot económico y desarrollando campañas contra empresas que participan en la opresión del pueblo palestino. Muchas compañías internacionales apoyan y encubren las violaciones israelíes del derecho internacional, principalmente al operar en las colonias ocupadas ilegalmente y al hacer contratos con el gobierno israelí y su ejército, lucrándose del sistema de apartheid y de colonialismo. En Cataluña se denuncia que la constructora Comsa está a punto de colaborar con el colonialismo israelí. Las campañas de desinversión y boicot contra estas empresas, cuidadosamente seleccionadas, aumentan la presión sobre ellas para que pongan fin a su complicidad contra la opresión del pueblo palestino. En este sentido, Ecologistas en Acción celebra la última victoria del BDS, que tras años de presión y boicot ha logrado que Puma no renueve su contrato de patrocinio con la Asociación de Fútbol de Israel, que gobierna y aboga por mantener equipos en asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas robadas. Además, entre estas empresas se destaca Carrefour, cuya filial israelí ha apoyado a los soldados que participan en el genocidio de palestinos en Gaza con el envío de paquetes personales con regalos. El grupo francés también firmó un acuerdo con Electra Consumer Products y con su filial, Genot Vitan, ambas activas en la industria de los asentamientos ilegales en Cisjordania, con lo que se convirtió en cómplice de la ocupación de tierras palestinas y sus crímenes asociados. El funcionamiento de la gran distribución y, por tanto, de Carrefour genera también grandes impactos ambientales y sociales. Dicha distribución se basa en un modelo deslocalizado, derrochador de energía, generador de desperdicio alimentario y de ingentes cantidades de envases, que genera menos puestos de trabajo que el pequeño comercio, algo que aprovecha el poder que le otorga su amplia cuota de mercado para imponer precios en origen abusivos y que concentra la riqueza. Consumir menos y consumir mejor. Como alternativas a la compra en Carrefour, Ecologistas en Acción apuesta por opciones más justas y sostenibles ambientalmente, como es el caso del pequeño comercio, que garantiza una mejor distribución de la riqueza y la creación de empleo. También por opciones que apuestan por relaciones comerciales justas y por la venta de productos locales y de producción ecológica. Como cada año, la organización ecologista incide en su apuesta por un consumo en el que los actores respeten los derechos humanos frente a las injusticias que esconden el modelo de consumo actual, dominado por grandes empresas que anteponen los beneficios económicos por encima de las personas. En esta línea, además de llamar al boicot comercial a algunas marcas, Ecologistas en Acción recuerda sus habituales consejos navideños, entre los que destaca descansar y disfrutar de planes sencillos y en buena compañía. Además, pone el acento en el mencionado consumo local, la apuesta por regalos procedentes de la economía social y solidaria, y regalos no materiales en forma de tiempo y momentos compartidos, la celebración de cenas y comidas sabrosas pero sostenibles, y en general la reducción del consumo y de la huella ecológica, así como la promoción del activismo, el asociacionismo y el ecologismo social. Luis Azorín, portavoz de Ecologistas en Acción. Las palabras de solidaridad y paz, tradicionalmente asociadas a las fiestas navideñas, cada vez quedan más olvidadas en la vorágine consumista de estas fechas. Sin embargo, la masacre que el ejército israelí está perpetrando en Gaza hace imprescindible que demos protagonismo a estos valores, transformando el tradicional consumismo desaforado en un consumo más racional y crítico, enfocado a la defensa de los derechos humanos. Y bueno, desde aquí, desde la Cratadora, os animamos a que busquéis más información sobre esta campaña, la campaña BDS, y ver qué productos, qué empresas están señaladas. La campaña es boicot, desinversión y sanciones. Y en el ámbito local, activistas aragoneses en huelga de hambre contra las masacres israelíes en Palestina. Desde el 24 de diciembre hasta el 31, activistas de la causa palestina realizan una simbólica huelga de hambre con permanencia en la Casa Palestina de Aragón. Maribel, Carmen y José Luis, pacifistas de Zaragoza, solidarios con el pueblo palestino, iniciaron una huelga de hambre esta Nochebuena. Según el comunicado emitido por Casa Palestina de Aragón, tomaron esta decisión bajo el impacto de las imágenes de muerte y destrucción que sufre la población palestina y, sobre todo, niñas y niños. En estos momentos se superan ya las 20.000 personas asesinadas por Israel en Gaza, entre ellas miles de menores de edad. Se calcula que otras 7.000 se pueden encontrar bajo los escombros causados por la destrucción de edificios civiles por parte del ejército sionista. Los bombardeos sobre la población civil, el colapso de hospitales de Gaza y el bloqueo a la entrada de medicamentos y alimentos decretado por Netanyahu auguran una masacre civil sin precedentes en Palestina, advierten desde la organización Casa Palestina, a la que entrevistamos aquí. Por cierto, desde la entidad que agrupa a la pequeña comunidad palestina aragonesa se preguntan cómo vivir impasibles las fiestas navideñas ante semejante espectáculo de horror servido en directo por la televisión en nuestros hogares. Las personas que han iniciado el camino de la huelga de hambre durante estos días tan señalados lo consideran como un gesto simbólico hacia el terrible sufrimiento de este pueblo. Con este gesto quieren hacer llegar a Palestina el mensaje de que muchas personas en Aragón viven con angustia esta situación y reclaman que este genocidio acabe ya con un alto el fuego inmediato y una solución justa para el pueblo palestino. Durante la huelga de hambre que se realiza en la sede de Casa Palestina, que está en el número 27 de la calle Tarragona, cerca de Delicias, otras personas pasarán a sumarse mediante ayunos de 24 horas. La protesta simbólica contará con el arrope de residentes palestinos y palestinas de aquí, de Zaragoza. En paralelo, la campaña Aragón con Palestina ha organizado distintas actividades durante la huelga de hambre, talleres, proyecciones y otras iniciativas para informar sobre el origen y estado actual de la ocupación israelí y el genocidio en Gaza. Las personas que han iniciado esta huelga de hambre lo tienen claro. Frente a su Navidad de bombardeos, complicidad y olvido ciego, nuestra Navidad, la de la ternura, el apoyo mutuo y la fraternidad. En Palestina este año no hay Navidad. Esta Nochebuena ha sido una de las noches más letales en Gaza, donde el ejército israelí asesinaba a más de un centenar de personas, mientras en el resto del mundo, irónicamente, se celebraba el nacimiento de Jesús en Belén, una ciudad palestina con la que, por cierto, Zaragoza está hermanada. Y bueno, hay varias movilizaciones y se va a llenar el Árbol de los Deseos de la Plaza del Pilar con banderas palestinas, y este sábado 30 hay manifestación en Zaragoza, en la Plaza de Huesca, a mediodía, y a las 12 pues también habrá movilizaciones en Alcañiz, Alcoriza, Borja, Caspe, Huesca, Teruel y Tarazona, y el domingo 31 pues termina esta huelga de hambre. Buenas tardes, estamos en Casa Palestina e iniciamos en este momento la huelga de hambre. Lo van a empezar los tres compañeros, Maribel, Carmen y José Luis. Maribel, ¿nos quieres contar un poco cómo ha salido esta iniciativa y qué es lo que vais a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser una permanencia aquí, desde ahora hasta el día 31. Vamos a estar acompañados en todo momento. Parece ser que también hay gente que va a hacer ayuno pues un día, dos días o al final. Entonces, los motivos son muchos, ya lo sabéis. Duele muchísimo el ver niñas y niños que lloran por hambre, por heridas de guerra, lloran por muertes de familiares, incluso en algunos casos hasta de 36 familiares. Entonces, por un lado, los estados saben que hay un bombardeo indiscriminado, pero por otro lado están vendiendo armas a Israel. Entonces, pensamos que esto es un genocidio y no queremos que haya un nuevo Guernica en el mundo. Muchas gracias. Desde aquí animamos a todas las personas que se unan un día, dos o simplemente que vengan a apoyar. Casa Palestina estará abierta las 24 horas del día hasta el día 31 y viva Palestina libre. ¡Viva! Este 29 de diciembre, en el CSO Loira, no faltes a la primera edición de Caos Aragón, el encuentro punk del año. Podrás partirte la cabeza pogueando con la música en directo de Inquina, La Misa del Gallo, Secuestro y Asco Puto. Comenzaremos con una mesa redonda en la que hablaremos del punk desde los 80 hasta hoy. También habrá puestos de distribuidoras y cena vegana, entre otras sorpresas. Apertura a las 4 p.m. Conciertos a las 7. ¡Os esperamos! Y ahora os dejamos con una canción de La Misa del Gallo. Qué voces de Desigual Fortuna, de aquel Festival Expovisión de hace 16 años o por ahí. Y tenemos un artículo ahora que se acaba 2023, que han pasado 15 años, y es que cuando acababa 2008, año triunfal de la Expo Zaragozana del Agua y el Desarrollo Sostenible, los más informados, incluyendo pues no necesariamente medios muy de izquierdas, ya veían venir que buena parte de los cascarones vacíos, lo construido el recinto, especialmente los llamados edificios emblemáticos, tenían un complicado, por no decir directamente nulo, destino. Y visto en perspectiva, 15 años después, ahora mucha más gente, especialmente desde algunos medios, parece en tener una visión crítica, cosa que no sucedía entonces. Ahora nadie quiso la Expo, es ironía que no se entiende en la radio, o lo hubiera planificado mejor. Ahora bien, desde un principio se sabía que buena parte del recinto iba directo a la escombrera. Y que las obras más interesantes de la Expo no estaban en el propio recinto ni tan siquiera en su entorno, como la reforma del aeropuerto. Pero claro, ¿qué puedes hacer con un rascacielos hueco como la Torre del Agua? El último viento que llega es el de su venta o alquiler, pues su mantenimiento cuesta un pico. No deja de engullir dinero y no parece que de momento haya alternativas serias para el edificio de Enrique de Teresa. Lo que sí es seguro es el presupuesto de 2,5 millones hasta 2027 para reparar la construcción que acusa ya el abandono. En junio de este año se celebró un acto de una convención y eso ha sido todo, por no tener ni tan siquiera el nombre es original, ya que hay otros edificios con ese nombre. De hecho, el segundo edificio más alto de Córdoba, por ejemplo, se llama también Torre del Agua. Pero este año por fin se inauguró el Pabellón Puente con un museo sobre algo de movilidad. Pregunten a cualquier zaragozano lo que hay allí, porque es todo un reto. A mayor gloria de la Ibercaja, como no, la dueña de esta tierra, Mobility City. En pocas palabras, se renovó el costoso edificio, todo un reto estético de muy difícil, vaya, me atasco, viabilidad, por lo que se fue a los 88 millones, porque, entre otras cosas, hubo que batir un récord mundial de cimentación. Al final se regaló a la entidad financiera para que montara algo de coches, como decía en la radio un ciudadano el día de su inauguración. Ese algo le costó 3.800.000 euros extra al erario, más aparte el mantenimiento y seguridad de 15 años en desuso. Al final, el antiguo recinto de la Expo se ha convertido en el sitio de los algo, del algo hay que hacer. Miles de espectáculos y actuaciones. Conciertos y más conciertos. Conferencias, foros, debates. Países y culturas de todo el mundo. Obras de arte y exposiciones. Pero lo más importante es el agua. Falta un año para Expo Zaragoza 2008. La mayor fiesta del agua en la Tierra. ¡Ole! ¡Volva, falto de hormigón! Qué bonita era la publicidad de la Expo, ¿verdad? De iba del agua o a lo mejor iba más del cemento o del dinero. Pues eso, el recinto del sitio de los algo, del algo hay que hacer. Nos olvidamos directamente de los pabellones de España y Aragón, otros ejercicios de arquitectura tan estéticos como poco prácticos que se suman a la Torre del Agua. En estos casos, los edificios permanecen cerrados a cal y canto sin destino. Otros edificios en los que parecía que se iba a hacer algo es en los llamados cacahuetes, que albergaban pabellones internacionales en el frente fluvial del Ebro. El algo, en principio vivienda, se quedó en nada, pero estos edificios de los que prácticamente solo queda techo y vigas siguen costando dinero y siguen sin un propósito claro. Por lo pronto se han consignado 20 millones en 4 anualidades, pero sin aclarar destino. Las buenas noticias. Por fin, según las cuentas de Expo Empresarial, el recinto empieza a ser rentable. A buenas horas, mangas verdes, como se suele decir. Y con un beneficio declarado a cierre de cuentas de 2022 de a unos casi 9 millones de euros. Las malas, que estos beneficios no incluyen amortización y que superan muy de largo las previsiones, pues bueno, de inversión, de continuar haciendo inversión en obras y reformas. Ese es básicamente el gran problema de la Posexpo, que no ha dejado de invertir dinero y solo ahora empieza a ser viable económicamente la empresa pública Expo Zaragoza Empresarial, que no el recinto en sí. Bueno, viable con la administración haciéndose trampas a sí misma, dado que buena parte de las empresas que han recalado en el recinto de Ranillas son instituciones y empresas públicas. Eso y los nada desdeñables 67 millones de deuda a largo plazo, más toda la deuda que acumulan Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, que tardará al menos una década en amortizarse. familia buena. Hay que turbar de espaldera. Esta tierra es la de pera. Fácil es ser crítico ahora, presumir de que se podría haber hecho mejor, sobre todo por parte de los que no dijeron nada en su momento. De hecho, desde el punto de vista institucional, de la Expo se habla poco, menos aún ahora con el gobierno de PP Vox, que prefiere cargar la cuenta negativa al PSOE, y el recinto se hace presente en eventos como el Vive Latino, mientras el resto del tiempo es básicamente un no lugar, un espacio empresarial e institucional sin mucha vida que se recupera poco a poco y que probablemente espera al 20 aniversario, todos los planes económicos parece que apuntan hacia allí, para pegar un empujón definitivo. Que 20 años no son nada. Mucho a nuestros colaboradores y contertulios que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Por participar con nosotros de esta fiesta. Me quedo sin palabras. Sin palabras, sí, ¿verdad? Sí. No, bueno, enhorabuena. Solo queda decir enhorabuena. Desde luego. No es el fin de nada. Quizás sí es el de una fiesta, pero hoy Zaragoza y Aragón ponen en marcha un nuevo reloj, ponen en marcha un nuevo cronómetro. El que marca la distancia hasta nuestro nuevo reto, el del futuro. Muchas gracias. Y todo se puede mejorar. Yo no cambio esto ahora mismo ni por Madrid, ni por Barcelona, ni por París, ni por Nueva York, ni por nada. Pues eso es todo, amigos. Ahí se quedó la Expo y ahí seguimos con la deuda 15 años después y con los edificios vacíos. Estupendillo. ¡Feliz año nuevo! ¿Por qué no me chupas bien un huevo? ¡Feliz año nuevo! ¿Por qué no me chupas bien un huevo? Cada año que llega trae una esperanza. Es un objetivo que nunca se alcanza. La esperanza está llegando. Todos esperan que venga. Pero el tiempo corre muy rápido y la esperanza siempre fue renga. Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien un huevo? Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien un huevo? Y te recordamos que estás sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es Radio Topo. Seguimos en el acratador, pues vamos con más gastos estúpidos. Y es que el aeropuerto de Huesca parece ser que sigue a la cola del país con un pasajero cada dos días. Mucho me parece. El aeropuerto de Huesca Pirineos no tiene, un año más, datos que justifiquen su funcionamiento. En el cierre de 2023 continuará siendo el que presenta un menor trasiego de pasajeros de todo el país. Y no hay perspectivas de mejora. Se buscan usos alternativos sin que haya fructificado ninguna apuesta por el camino y tampoco con otra opción sólida en el horizonte. Una lenta agonía durante la que, sin embargo, se descarta su cierre. El futuro parece adscrito a la formación de pilotos, experiencia que se vivió ya en el pasado reciente y se cerró con sonados fracasos. Los últimos datos disponibles referidos al mes de noviembre reflejan que solo 4 pasajeros pisaron el aeropuerto ostense en aquellos 30 días, de promedio uno a la semana. Y muy por debajo de otros como el de Burgos con 108, Albacete con 112 o Madrid Cuatro Vientos con 129. El total de estos 11 meses ha sido de 178 personas, una cada dos días, lo que supone una reducción de un 44% respecto a los datos de 2022, que en total arrojó 324 pasajeros. El número de operaciones comerciales también camina a la baja, con 1.235 en lo que va de año y solo por encima de Albacete, con 654. El balance anual presenta acusados altibajos, con un solo pasajero en el mes de abril y 24 en el de mayo. La actividad deportiva con clubes de fútbol que lo utilizan en sus desplazamientos para jugar contra la Sociedad Deportiva Huesca tampoco ha supuesto ningún alivio desde el descenso del club a la segunda división. Ni se le da un uso turístico que sí se contempló años atrás y sigue representando una de las vías para garantizar un precario futuro. Y nos llena de orgullo y satisfacción comprobar que la audiencia de Felipe VI con su discurso navideño pues ha registrado su segunda audiencia más baja en su décima cita, pues un batacazo histórico. El número medio de espectadores de este año ha sido de 6.044.000 personas y la cuota de pantalla ha supuesto el 64,1% del conjunto total de las 30 cadenas, que no está mal, que emitieron el discurso en directo. Estas cifras suponen 673.000 espectadores menos respecto a 2022, es decir, una bajada del 10%, buena parte de los cuales seguramente ya estaban borrachos. Uy, eso no lo pone la noticia, pero bueno. Aunque imaginas. El resultado no ha sido peor que el de 2016, el más bajo de la historia, cuando hubo escasamente 6 millones de espectadores, 5.822.000, y la cuota de pantalla fue del 57,6. Sí que este se ha posicionado como el segundo menos visto desde que hay registros, según datos del grupo Barlomento Comunicación. Desde hace años, la audiencia va experimentando una bajada progresiva que ha supuesto un batacazo histórico este 2023. En 2021 hubo unos 7.900.000 espectadores y en 2022 6.717.000. Y la cadena que registró una mayor audiencia media fue Televisión, con 2.129.000 y un 22,6% de share, seguida de Antena 3, con 1.308.000 espectadores y un 13,9% de cuota, Telecinco con 805.000 y La Sexta con 423.000 y 4 con 372.000 y un ridículo 3,9% de cuota. Asimismo, los datos reflejan que los grupos de población donde el mensaje navideño del rey tuvo mayor seguimiento fueron entre las mujeres y los mayores de 64 años, prácticamente igualados con las franjas de edad entre 25 a 44 y 45 a 64. Y donde más se vio el mensaje fue Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón se lleva la medalla de bronce, la tercera comunidad donde más se ha visto. Y donde menos, en Cataluña y Euskadi, cosa que viene siendo lo habitual. Pues eso, que parece ser que el mensaje real no tiene demasiado éxito. Yo creo que se escuchó más el especial campechano de Radio Topo. Eso te iba a decir, se ha notado, ha tenido que competir con Radio Topo y ha bajado claro, la cosa. Claro, es que tenía que caer sí o sí. Buenas tardes, acratadores y acratadoras. Hoy os vuelvo a hacer la sección de internacional, que esta semana está bastante cuajada de noticias. Vamos a empezar por la primera. Xi Jinping se reúne con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. El presidente chino Xi Jinping ha hablado de que el comercio bilateral entre Rusia y China alcanzó la cifra de 200.000 millones de dólares este año. Vamos a pasar a la segunda noticia. Elecciones en la República Democrática del Congo. El pasado 20 y 21 de diciembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales y legislativas en la República Democrática del Congo. Con el 19% de los votos escrutados, va ganando las elecciones el actual presidente Félix Tshisekedi, con el 77,35% de los votos. Y en segundo lugar está Moïse Katumbi, con el 15,71% de los votos. La oposición ha denunciado irregularidades en las elecciones y que muchas escuelas electorales no pudieron abrir a tiempo y funcionar con normalidad. Bueno, vamos con la tercera noticia. Decreto de necesidad y urgencia de Milei. El presidente ultraderechista de la Argentina, Javier Milei, ha lanzado un decretazo para cambiar más de 300 leyes de un plumazo. Además, este decreto ha presentado un proyecto de ley para declarar el estado de emergencia pública hasta finales de 2025. Estos decretos modifican leyes electorales, el Código Penal para el control de las manifestaciones y facultar al Ejecutivo para privatizar empresas públicas. El decreto de necesidad y urgencia deroga numerosas leyes como la de alquileres, la de abastecimientos, la de promoción industrial y la de promoción comercial. Entre las medidas más polémicas está el pago a los trabajadores en especie con carne, leche o criptomonedas, si así lo acuerdan, entre empresa y empleado. Y bueno, vamos a pasar a actualizar los datos que solemos dar sobre el actual genocidio en Gaza. 21.320 personas han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre y 55.603 han sido heridas. Se está negociando en Qatar un nuevo alto el fuego, al que se niega Hamás mientras continúen los ataques israelíes sobre la franja, y a liberar más rehenes de los más de 100 que continúan secuestrados. Israel se ha abierto a que la Autoridad Nacional Palestina sea la que controle Gaza cuando acabe la guerra. Además, la Autoridad Nacional Palestina denuncia que un preso palestino fue brutalmente asesinado a golpes el pasado 18 de noviembre. Abu Ghazal tenía 38 años y fue golpeado hasta la muerte por 19 miembros del Servicio de Seguridad de la cárcel. Fue detenido en 2005 y estaba condenado a 25 años de cárcel. Y bueno, tras hablar de Gaza, pasamos al Kurdistán, donde estos días están ocurriendo bombardeos de Turquía en el Kurdistán sirio e iraquí. Turquía ha intensificado los bombardeos contra objetivos kurdos en Siria e Irak tras el asesinato de 12 soldados turcos en Irak. Al menos 26 militantes kurdos y 8 civiles han muerto en los ataques. Turquía ha bombardeado el Kurdistán sirio este año en 128 ocasiones, causando la muerte de 94 personas. Y bueno, tras hablar del Kurdistán, pasamos a Nigeria. Atentados islamistas en Nigeria el día de Navidad. Más de 160 cristianos nigerianos han muerto en varios atentados islamistas durante la misa de Navidad. Los atentados tuvieron lugar en Plateau, Bokkos y Barkin Ladi, y más de 17 comunidades cristianas fueron atacadas por los islamistas. Y bueno, para acabar vamos a hablar sobre una noticia que incumbe a Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos libera a Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a cambio de 10 presos estadounidenses en Venezuela. Como parte del canje, Washington garantiza la extradición de un criminal conocido como Fat Leonard y fuerza la salida de la cárcel de 21 prisioneros políticos venezolanos. Y bueno, con esta noticia acabamos la sección por hoy. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espíritu Trompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Pues esto ha sido todo. Habrá que ir despidiéndose, no sin antes recordaros que tenéis una cita este domingo a las 11 de la noche. Sí, sí. Vamos a hacer una especial campanadas. Campanadas de Radio Topo. Madre y que aún estáis a tiempo de colaborar. Que si os apetece mandarnos algún audio, yo no sé, pues eso, a nivel colectivo, a nivel personal, lo que gustéis, lo podéis hacer a través de nuestro WhatsApp al 656-38-16-56. Pues eso, y que último programa del año, hasta el año que viene ya, nos escuchamos, un pletórico Salud y Anarquía. Cuídense. Día tras día, recurso de día, día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no tenía salida. 20 minutos.